Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que adelantábamos ayer, la presentación de un duro informe sobre violaciones de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Lo presentó ayer la Comisión por la Memoria de esa provincia y entre los principales datos se denuncia un índice récord de violaciones de derechos humanos como muertes en cárceles y en enfrentamientos con la policía, más de 20.000 denuncias de torturas y un récord también de sobrepoblación carcelaria. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Roberto Cipriano García. Él es prosecretario de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Roberto. Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Más o menos ustedes difundieron los datos principales. ¿Qué es lo que más se puede destacar de este informe que han presentado? Mira, lo que anunciamos como primer conclusión es la grave regresión en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, en todo lo relacionado con el funcionamiento del sistema penal. Como bien decías, hay un récord histórico de sobrepoblación, con más de 35.000 personas detenidas en cárceles y comisarías. Un problema serio de práctica sistemática de la tortura, de muertes, de personas jóvenes por enfermedades curables, es decir, una situación que se viene agravando a partir de la implementación de políticas de seguridad, que lo que han hecho a partir de la emergencia decretada el año pasado es incrementar exponencialmente todos los índices de prisionización, es decir, la policía cada vez detiene más. Y también se analiza justamente esta modificación, no sé si modificación, pero esta confirmación de ciertas prácticas policiales, lo que ha llevado es a profundizar el sesgo represivo del Estado, ¿no es cierto?, y a generar incluso índices de letalidad más importantes en la provincia de Buenos Aires. O sea, la policía, para que te des una idea, en el año 2005 moría una persona cada 15 enfrentamientos que se producían con la policía y la cantidad de enfrentamientos era de 650, mientras que el año pasado fueron menos enfrentamientos, cerca de 590, pero murieron 111 personas, es decir, una persona muerta cada 5 enfrentamientos. Es decir, la situación se ha endurecido, se ha profundizado y esto es lo que justamente se anuncia en este informe. Roberto, ¿y cómo se hace para argumentar contra lo que puede llegar a decir el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en muchas oportunidades ha tomado como algo positivo que haya más personas muertas en enfrentamientos, más personas encarceladas? Sí, ese es el problema, que se construye un discurso bélico de guerra a la delincuencia, que se presenta esto como un éxito en la gestión de la política de seguridad, o sea, se plantea que, bueno, son delincuentes abatidos y por lo tanto están bien muertos. Esto nos preocupa mucho a nosotros, son los gérmenes justamente del autoritarismo, los gérmenes que van atentando contra los procesos de democratización y la verdad es que cuando comparamos estas situaciones con lo que aconteció hace años atrás en nuestro país, bueno, debemos preocuparnos porque estos son los procesos sociales que conducen a las dictaduras, a los autoritarismos, ¿no? Es decir, antes se justificaba la dictadura diciendo, bueno, no fue tan así lo que pasó, no fueron tanto los desaparecidos, algo hicieron porque se trataba de igualar a víctimas con victimarios, se negaba lo que había ocurrido. Y hoy pasa lo mismo con la tortura en el presente, con lo que pasa hoy. Hoy se niega la tortura, hoy se dice, bueno, está justificado por lo que hicieron estos victimarios, ¿no es cierto? Se viene una semejanza de procesos de negación, de ocultamiento, de que vale todo contra determinados sectores de la población. Antes eran los considerados terroristas, ¿no es cierto?, que eran los militantes políticos y son los pibes pobres de las barriadas humildes. Y bueno, la verdad es que lo que enunciamos es todos estos procesos que requieren de un compromiso de gran parte de la sociedad para que no se produzcan. Pero sí, estamos en problemas porque la tendencia, a partir incluso de la construcción hegemónica que hacen los medios, va en otro sentido. Y en lo concreto, ¿ustedes también pueden decir que todas estas políticas que se presentan como un avance contra la denominada inseguridad tampoco lo son en ese sentido? Claro, porque además no han demostrado resultados eficaces, ¿no? Porque este es otro problema, el Estado no construye información fidedigna, entonces vos no sabes bien cómo miden y cómo evalúan, cómo se ponderan las políticas, con qué sentido se construyen, cuál es la fundamentación. Entonces se van poniendo parches, se sustenta toda la política en el mayor despliegue policial en los territorios, ¿no es cierto? Cuando esto no es un indicador de que las cosas mejoren, ¿no? Entonces hay una degradación de las políticas de inclusión social, hay una degradación en detrimento de estos sectores de la población y lo que hacen las políticas de seguridad es justamente condicionar las políticas sociales. Y bueno, ahí es donde uno ve que el deterioro social de determinados sectores es mucho más más rápido, ¿no? más profundo. Pero la verdad es que no hay indicadores para decir que la situación está peor o que está mejor. Vos calculás que todos los índices de prisionización de la actual gestión son comparables a la gestión de Rucau. Es decir, el crecimiento de la población encarcelada 2001-2002 fue del 10.5%, mientras que el crecimiento de la población encarcelada 2013-2014 fue del 9.6%. Es decir, índices similares frente a situaciones sociales son sumamente distintas. No es lo mismo la provincia de Buenos Aires en el año 2001-2002 con la crisis que había a lo que soy la provincia de Buenos Aires. Ahora, los índices de prisionización son los mismos, llegamos a este récord histórico de detenidos. Es decir, hay una disociación muy importante entre lo que se implementa como política de seguridad y lo que pasa en la realidad y lo que debería hacerse, ¿no? Roberto, la última. El gobernador Daniel Scioli, antes de ayer, en el programa 678, dijo que los iba a recibir como los ha recibido en otras oportunidades ante este informe que se sabía ustedes iban a presentar. ¿Han tenido algún contacto para que este encuentro con él se concrete? No, todavía no, lo hemos pedido formalmente la entrevista, pero todavía no nos han citado a esa reunión. Así que, bueno, cuando se presente, como hemos hecho efectivamente otras veces, nosotros este informe lo llevamos a los tres poderes del Estado, a la Corte Provincial, a las autoridades de las cámaras legislativas y al Poder Ejecutivo para realmente, o sea, la Comisión no solo denuncia cotidianamente las violaciones de derechos humanos, calcular que en 2013-2014 se denunciaron, se hicieron 9.200 habeas corpus y acciones urgentes para denunciar más de 20.000 hechos de tortura, pero no solo se denuncia cotidianamente la tortura, sino que también este informe pretende ser un aporte para el diseño de las políticas públicas, ¿no? Para que los poderes del Estado realmente tomen este elemento y produzcan una transformación de todo lo que se viene haciendo. Roberto Cipriano García, prosecretario de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muy amable usted.